A cada momento siento que me pierdo y se me acaba el tiempo. Si no te tengo, quiero ser de ti. Sagrado Jesús, abre mi camino, cambia mi destino, dame de tu luz. Porque quiero retomar mi vida, quiero entregarme a ti, quiero cantar para ti, quiero vivir por ti. Porque quiero caminar en tus pasos, moverme a tu lado, quiero ser de ti. Corazón herido, cansado y abatido, clama de tu alivio. Quiero ser de ti, amado Señor. Sin ti estar vivo no tiene sentido, dame de tu amor. Porque quiero retomar mi vida, quiero entregarme a ti, quiero cantar para ti, quiero vivir. Caminar en tus pasos, mover.